déjame fluir. La gana era vernos cara a cara, besar la taca en los por el suelo. Deja que esta noche sea una especial y juega con mi mente. Hazme creer que soy el único en tu cama. Esa combinación es muy fuerte, bebecita.